Yo sé que es así, yo sé que él no me ama. Solo en la noche me llama, me invita a su casa. Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama. Para ser pam, pam, para pam, pam, pam. Pam, para pam, pam, pam. Él quiere ser pam, pam, para pam, pam, pam. Pam, para pam, pam, pam. Yo ya sé, papi, lo que te gusta. Una chica como yo te asusta. Quédate conmigo esta noche, papito. No tienes ninguna que lo hace tan rico. Me mira, se me dice que soy loca. Ella sabe ya lo que le toca. No lo haga despacito. Yo necesito un maldito. Yo sé que es así. Él no me ama, es lo mismo pa' mí. Me pide hacerlo el Lamborghini. Me pide hacerlo en la discoteca. Me pide hacerlo y le digo que sí. Yo sé que es así. Yo sé que él no me ama. Solo en la noche me llama, me invita a su casa. Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama. Para ser pam, pam, para pam, pam, pam. Pam, para pam, pam, pam. Él quiere hacer pam, pam, para pam, pam, pam. Pam, para pam, pam, pam. Tú ya sabes lo que a mí me gusta. Digas que soy justa, no, no. Quítame el baby doll. Contigo es descontrol. Y no te doy un beso. Tú me piensas y te duele la cabeza. Todos los chicos quieren eso. Solo sexo, pues ninguno puede hacerlo con la princesa. Y yo no lo sé. Las otras son celosas, yo no sé por qué. Y tú me regalas Chanel. Pero yo más tú no se puede hacer. Ay, no grites, que no se escucha. Desperté a los vecinos. Yo sé que es así, yo sé que él no me ama.